pura potencia. Para los animadores, cuánta loco. Todo con la mano bien arriba. Todo con la mano bien arriba, sin así. De fiesta que suena esta cumbia, viejita querida, Dedicando la competencia. La máquina del sonido empieza a sonar. Mamá. vez de la...